bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. Buenas tardes, gente. Hoy es lunes. Vamos a empezar de nuevo, que tenemos un nuevo sistema aquí de emisión y estamos un poquito en fase de pruebas, ¿eh? Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes. A ver. Hoy es lunes. ¿Qué lunes es hoy? 23F. Todo el mundo al suelo. Es lunes. ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? Todo bueno, bien. Buenas tardes. Bueno, aquí Ramiro está, que se ha asustado un poquito. Bueno, es, como digo, es lunes, y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona en TMB, y emitiendo en directo desde el espacio, si podemos, desde el espacio Las Ondas de Contrabanda FM, en el 91.4. Y por internet, esperemos que también, en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopedia Popular del Raval de Barcelona. Y recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis oír la música. Para hacerlo tenéis que entrar en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviar mensajes al 641-38-67-68 o llamar en directo a este teléfono, al 641-38-67-68. Y bueno, vamos a empezar un programa más, un trolunes más. Esta semana pasada hemos tenido comisión de administración, hemos tenido reunión de convenio, hemos tenido pues muchas cosas. Y primero, o lo segundo más bien, vamos a presentar a la gente que tenemos en el estudio. Tenemos aquí enfrente a Ramiro, que ha vuelto de sus correrías por ahí. Solo aparece los lunes. Buenas tardes, Ramiro. ¿Qué tal? Buenas tardes, gente rosquera. Bueno, los lunes, y ayer también estuvimos en la fiesta de Contrabanda, exitazo de fiesta, por cierto. Y hoy, pues eso, he oído 23F y mi memoria, que cada vez es más escasa, pero hay ciertas cosas que no las olvida, ¿no? El 23F del intento de golpe de Estado, aún cuando me junto con gente que vivió esos momentos, pues mucha gente había camino a Francia. Pues sí. Bueno, pues tenemos también a Óscar Mellado. A la vez que probamos el equipo, probamos los micros. Buenas tardes, Óscar. ¿Funciona tu micro? Pues no lo sé. Bueno, aquí sí, sí que funciona. Buenas tardes. Es lo que me gustaría saber. Pues sí, va funcionando la cosa. Isaac Bonet, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues mira, yo casi rememoro otro golpe de estado que me intentaron hacer ahora aproximadamente un poquito más de un año, en el que la actual directora de organización y personas, a cambio de no echarme a la calle, me propuso que dejara la actividad sindical y que no pusiera ninguna denuncia más en la empresa. Será porque algo está haciendo mal, digo yo. Bueno, y tenemos a Francesco también. Todo esto lo vamos a comentar luego. De momento, bueno, Francesco está por aquí. A todos, siempre lo dejo todos, para el último. Porque es que doy la vuelta, porque estoy dando la vuelta, es la cola. Doy la vuelta a la mesa, por eso. Bueno. Bueno, y aquí pues yo también estoy por aquí, Josema Fernández aquí, tocando los botones y las teclas que me han puesto y que no son las mismas de siempre. A ver si nos aclaramos. No sé si estamos saliendo en directo. Pues no lo sé. Yo creo que sí que estamos saliendo en directo por la FM, pero no en la web, porque está pero no en la web. Por cierto, ya aprovechamos, si nos escucháis por FM o bien si nos escucháis en el podcast, que sepáis que ahora por FM se escucha mucho mejor y podréis en el 91.4 podéis escuchar el lunes a las 6 de la tarde el programa. A las 6 de la tarde, siempre que empecemos puntuales. Si no, a las 6:15. Y las repeticiones. Y las repeticiones, que si no me equivoco hay repetición el miércoles. Y el bueno, tendréis que mirar la parrilla de Radio Contrabanda, Contrabanda FM, que ahí os pone qué días se repite el programa. Pues bueno, llegado a esto, yo casi que le daría entrada a Óscar que nos hable del no, no hagas así. ¿Qué quieres decir tú algo, claro, Ramiro? Claro, pues venga, dinos, no, venga. Bueno, no, es antes de empezar ya, digamos, la temática habitual del programa, pues destacar que también las mejoras técnicas están llegando a Contrabanda y sobre todo desde el programario libre, ¿no? Entonces, detrás de mejorar todos estos aspectos técnicos y de que se escuche mucho mejor la radio, están las personas que están haciendo Contrabanda. No hay ninguna entidad que financie todo esto, es simplemente Contrabanda quien a través de las cuotas de las personas socias paga todo esto. Por eso decimos que no somos una radio comercial. Personas o entidades. Sí, o entidades, correcto. Y bueno, pero también hay que agradecer el esfuerzo de las personas que están día tras día en su tiempo libre, en su horario, pongamos, de militancia radiofónica, aportando esfuerzo y trabajo para que todo esto salga bien. Muy bien. Pues sí, pues con esto que os ha dicho Ramiro, que sepáis que hoy prácticamente estamos de training. Estamos aquí, bueno, pues se diría los anglosajones de training, nosotros, bueno, pues entrenando, a ver cómo funciona este sistema. Dentro de lo que cabe, podríamos decir que estos días tenemos un poco la emisión en pruebas para utilizar para saber cómo funciona este nuevo sistema. Pues Óscar, explícanos algo, por favor, del tema de la reunión de convenio, el tema de las licencias, de este documento que se ha presentado, que se está estudiando la dirección para ver si procede y si está, digamos, comparar lo que entraría en el Estatuto de los Trabajadores y lo que nosotros pediríamos como mejoras, que por cierto han aparecido noticias estos días sobre el tema de los 4 días estos de que hay de retribución, permiso retribuido por causas de fuerza mayor, que aquí sí, porque hay una sentencia ahora del TSJ, entonces sí que hay una interpretación ahora que dan que no tiene por qué ser trabajando en itinere cuando con el hecho causante. Nos referimos a estas 4 horas que son, perdón, esos 4 días en horas, esos 4 días al año en horas, no 4 horas, 4 días, que tenemos por el Estatuto de los Trabajadores, que cuando lo necesitamos por una urgencia familiar, se trataría de esto. Pero bueno, hay ahora una sentencia reciente, a ver dónde llegamos con eso. Muy bien, he tocado un botoncito, a ver si había variado. pero veo que todo está prácticamente igual. Todo correcto. Bueno, que sí, esto que está diciendo Francesco, ¿no? Que es absurdo que tú te tomes un permiso retribuido por fuerza mayor y tengas que estar forzosamente en ese momento in itinere o en el trabajo, cuando realmente la causa de fuerza mayor puede haberse producido un par de horas antes de que tú entres al trabajo y te impida ir al trabajo. Sí, en el caso de que, esa causa de fuerza mayor te ocurriera unas horas antes y te impidiera ir al trabajo, en nuestra empresa no estarían contemplado, y en esta sentencia sí que contempla que tendría que ser eso así. Pero claro, el tema está que a veces vamos a crear, en la actualidad, vamos a crear más problemas al servicio, si tanto abogamos para que el servicio funcione y todo vaya perfecto, vamos a poner más problemas. Es un tema que ya el otro día en comienzo se habló, claro. Por ejemplo, había el caso de un compañero nuestro que tuvo que estar toda la noche de urgencia con una hija suya en el hospital. Es un clásico, claro. Con lo cual... ¿qué hago? ¿No duermo? Claro, él no durmió toda la noche. Exacto, y al día siguiente no fue a trabajar, pues claro, no había dormido. Sí. Básicamente. ¿Qué pasaba? Que era el día de una huelga. Ah, vale. Convocada. Y tenía servicios mínimos. Entonces, y ahora dijo, vaya, dice, o me despides o me lo arreglas, porque esto no puede ser. Claro. No puedo venir durmiendo. He sobrevenido porque yo no estaba ni en itinerario ni trabajando. Correcto. Pero claro, esta noche no he podido dormir porque yo tengo dos hijos. Sí. Uno me lo he quedado yo en el hospital y otro se lo ha quedado mi mujer en el casa. Claro. Es bastante razonable, ¿no? Sí, esas son situaciones que con esa sentencia, sí. Pues ahora entendemos que se solucionará la cosa. Y la siguiente reunión de convenio, que será el día 5, el día 5, pues ya la que se la sacaremos, pues la dejamos estar encima de la mesa para que esta cosa las contemple. Claro. Que no solo se itinere o en el momento en que estás trabajando, sino, claro, o a ver quién se queda o cómo se queda, o si de repente se pone mala no tu pareja, sino tu niño. Claro, tu pareja se va al médico y tú te quedas con el niño, que el niño no está malo. No, claro. Pero tiene 5 años, ¿y quién lo deja solo en casa al niño? Claro que... El niño, o la niña, o lo que sea. Claro, la persona que esté dependiente, o que sea el tutor, o lo que sea. Es así, pero bueno. Oscar, si me permites, y si quieras, sí. Vas a hablar de lo lindo con todo lo que tienes aquí apuntado, pero si tenemos unos permisos a día de hoy, que habrá gente que los compare con los de hace tiempo y parece que no está mal, ¿no? Pues mira, por en caso de ingreso hospitalario, 5 días, tal Pascual, si es fuera de la provincia uno más, si es fuera de la... De la comunidad, dos más, bueno. Sí. Aquí hay que tener en cuenta... Que sí que, bajo mi punto de vista, sino que me corrija aquí Óscar, que lleva bastantes años más que yo, que esas mejoras que había en convenio, por la propia evolución de los permisos a nivel social y de una manera estatal, es decir, de una manera del propio Estatuto de los Trabajadores, muchas mejoras que teníamos pueden haber quedado absorbidas. Es decir, muchas de las cosas que tenemos, no es porque la empresa, entre comillas, sea buena... Y te diga, oiga, mira, pues tienes X días. No, es porque la ley obliga. Es decir, que esto lo tengamos muy claro. Esto es en esta empresa y en muchísimas más. Y entonces esa diferencia, esa mejora que podemos negociar en convenio, es la que tenemos que mirar, que esa capacidad de mejora no vaya con el tiempo menos, sino se mantenga como mínimo. Y para eso pues se negocia en convenio con todo lo que representa, ¿no? Bueno, en convenio, en paritaria, lo que sea, porque se ha demostrado que no, ya es que... Ni aunque la ley te cambie o lo que sea, la que lo quieren asumir. Ya el tema de la última sentencia, Real Decreto, que dice que tenemos 5 días de permiso retribuido por una intervención, una hospitalización... Tardamos meses. Lo que sea, tardamos más de cuatro o cinco meses hasta que la empresa dijo que acatamos lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Ellos querían jugar a su favor. Digo, bueno, es que 5 días son muchos. Lo dejamos en 3+2, en 3+1, a ver cómo vamos. ¿Pero qué pone allí? ¿Dónde está la bolita, ¿en el sabes? Boy, ¿dónde? No, ¿qué es lo que pone en el BOE? Vivido en primera persona, como vosotros, también ayudando compañeros y situaciones que nos servía el teléfono, ¿no? Porque nosotros decimos una cosa, se publica una cosa en las redes. No, nosotros no, lo dicen todos los trabajadores. Sí, pero lo decimos porque nosotros nos inventamos las cosas. Y la empresa que está en ese barco tan grande, que va tan lento, en vez de por una vez decir, no, ya tuyo, yo, esto es de aplicación, no está en todas, y lo comunico y lo publico, e informo a los gestores de tiempo, informo a los mandos, informo a los responsables para que lo tengan claro, que cuando hay una situación y automáticamente se aplique, lo primero que hizo fue la desinformación. Es negar ese cambio, y cuando se, sindicalmente se estaba apretando, no lo aplicaban. Iban alargando y alargando. Y yo recuerdo que pasaron meses y tuve que ir con algún compañero a reclamarlo y no había manera. Y te diré más. Y yo recuerdo el caso concreto de una persona que en la familia había una persona en bus y otra en metro. Y en metro no le pusieron ningún problema, y en autobuses sí. Yo no sé qué está pasando, pero digo, es que esto ya fue demasiado. Por un tema de un ingreso, la persona lo comunicó en metro, le pusieron los días pendientes de justificar, bla, bla, bla, y en bus no había manera. Bueno, no nos olvidemos que la empresa es patrón. Y el patrón nunca va a mirar favor. Pero en el momento en que las personas trabajadoras colectivicemos TMB o cualquier otra empresa y gestionemos la empresa, sí que seremos las primeras que diremos esto es lo que marca la ley, e incluso nos podremos adelantar en mejoras que la ley no marca, ¿no? Pero al final siempre es lo mismo. No esperemos que de buena voluntad la otra parte, que aunque sea una empresa pública o sea lo que sea, no deja de ser patronal, y cobra de la patronal un buen dinero, lo que va a actuar siempre es de cara a la patronal. Sí, Ravero, si me permites, yo me he preguntado muchas veces, ¿y por qué esto? O sea, ¿qué necesidad? Si al final somos un ente público que deberíamos de dar ejemplo, y si esto toca por ley, pues está más que justificado el dar esa cobertura, la necesaria. Recordemos que hay mucha gente que tiene derechos a permisos y como no tiene la necesidad, pues no los pide. Y no es que se apliquen automáticamente, es cuando la persona trabajadora se ve en la necesidad. ¿Qué saca la empresa haciendo esto? Pues yo lo tengo muy claro. Saca lo que no consigue. Saca, primeramente, un rédito, porque las personas, ante la situación sobrevenida, lo primero que les importa es poder atender a las personas de su entorno. Y si es necesario, utiliza días de vacaciones, días pendientes de descanso, etcétera. Y todo lo que vas moviendo y cambiando, la empresa lo acumula en las famosas cuotas, que cuotas son jornadas, ¿no?, que se ahorra, ¿vale? Ese es el sentimiento para algunas personas dijéramos, de la estructura que gestiona esto, que parece que bueno, que el negar esto pues tenga un rédito, cuando yo creo que más bien el rédito es una desafección, sobre todo para las gentes, que las personas que posteriormente se habrán visto engañadas o con una información sesgada y no han podido utilizar pues sus herramientas, y genera pues esa desafección, porque yo tengo claro, si tú te sientes engañado, pues puñeta, igual en otra ocasión actuarás diferente. Correcto, no, siempre hemos dicho a la gente, y era un mensaje fundamental, tú tienes una serie de derechos, eres la primera persona que tiene que hacer a la otra parte cumplir tus derechos y que tiene que recordárselo, porque no esperes que la otra parte lo haga. No esperemos que los demás hagan nuestra parte del trabajo. Y además, como siempre hemos dicho, si de 100 peticiones, 80 entran dentro de lo que marca la ley, guay, pero se están ahorrando 20, ¿vale? Por eso siempre tenemos que intentar... parece más bien una compañía de seguro, ¿no?, que lo que hace una compañía de seguro, que bueno, entre tanto siniestro intento buscar para no pagar, sí, ¿no? Pero claro, esa es la actitud contraria, como dices acá, a una empresa pública, sí, exactamente lo contrario. Pero bueno, en eso estamos, y mira, pues y seguiremos así, porque no le veo mucha intención. Bueno, es tan sencillo, porque hay huelga de sanidad, porque hay huelga de gente que da clases, porque hay huelga de este tipo de gente relacionada con el sector público, porque el sector público es un ente que no deja de ser una patronal, y siempre hay que luchar contra aquel que te niega tus derechos o te niega que puedan mejorar a nivel social y a nivel laboral. Sí, no, ahora me aprovechamos para eso, porque hay huelga de enseñamiento. Ahora mismo y la cosa, bueno, y de sanidad, y de, bueno, de sanidad también, de y de médico. Mañana de todo el sector público, mañana de ferrocarriles, sí, mañana ferrocarril de la Generalitat también. Vale, pues sigamos. Vale. Yo es que estoy aquí con la musiquita y tocando y tocando botones a ver cómo, ¿Cómo funciona todo el tema? Volvemos a convenio. Sí. Ah, es verdad. No. Correcto. Volvemos, no, que nos hemos ido. Nos bueno, abren una puerta y nos metemos. Entraba en el convenio, pero bueno, era un punto. Venga, vamos a hablar del convenio. ¿Realmente se habló algo, Oscar, en convenio o es aquello? No, la reunión del jueves pasado principalmente fue para acordar que un mediador, que ya hace falta, o mediadora. Sí. Pues ya, no me acuerdo. Se llama Ignacio, el apellido no lo recuerdo. Ignacio, que es el jefe de la de Inspección de Trabajo. De trabajo en Barcelona, sí, ahora. De Barcelona, sí. Y que, bueno, que se ofreció voluntariamente, porque después de nuestras propuestas, nadie casualmente de las tres personas que propusimos podía. Y este mes se propuso, fuimos a verlo. No nos pareció mal, de momento, bueno. Parece que tiene interés. Es la, pues nada, que va a llegar al cargo, pues es nada, pues tendrá que sacar galones de alguna manera o hacer sus prácticas, ¿sabes? Bueno, nos ha tocado a nosotros, pero bueno, el hombre ya, si está en ese puesto es porque tiene vale y porque se lo ha ganado y sabe mediar y esas cosas. Entonces, en principio, el mediador Ignacio este, pues entrará en vigor pues el día 5. Supongo que la próxima reunión. Bueno, tocarán muchos temas. Déjame hacer un comentario, Oscar. Yo posiblemente no esté por mi situación actual, pero lo que daría por ver cómo se les pondrá la cara colorada a la empresa, teniendo como mediador el inspector jefe de Barcelona, cuando saquemos a la luz temas que tenemos pendientes de resolver, como unos calendarios ilegales ahora mismo, sí, por sentencia judicial. Que bueno, no cumplen. Yo creo que la empresa tiene muchas tragaderas. Entonces, muchas gracias. Yo la verdad, yo es que teniendo un mediador que es el inspector jefe de Barcelona, pues vaya, es que me daría vergüenza. De hecho, no sé ni cómo se han atrevido a proponerlo, cosa que me parece el bien. El responsable de la Inspección Territorial de Trabajo de Barcelona. Pues es su cargo. Pues a ver cómo cumple. Espero que alerte de las irregularidades que observe, como mínimo para tener que ir menos a Inspección de Trabajo. Eso espero y estoy convencido. Esperemos que será así. Y ya trabajaremos para que abogue por ello. Vamos. Vale, pues en principio era el tema este, el primer tema era el mediador. El segundo tema es lo que hemos comentado, el tema de los permisos retribuidos. Se le propuso una propuesta por parte del comité de empresa de un montón de desarrollar varios aspectos de permisos retribuidos, algunos nuevos, otros ampliados y bueno, en función, sí, de empresas más tipo Metro o empresas del sector como la EBT de Madrid que tienen también pues sus propuestas o sus permisos retribuidos en plan de temas de, sobre todo ya más que nada, de pues acompañamientos a familiares, a hijos, a padres, a parejas, luego temas ya de que oncológicos, de temas de que tienes que hacer una, pues yo qué sé, una radioterapia, una acompañar estas cosas, porque claro, la gente sale de allí hecho polvo. O sea, Oscar, por ejemplo, que el otro día tuve que acompañar a mi madre que le hicieron una gastroscopia con una biopsia con sedación total, entiendo que era estrictamente necesario ir acompañado para poder retirar a la persona. Es un permiso. Pues eso pues ya no será un problema logístico para esa es la intención. De momento no tenemos nada. Sí, pero la idea es esa, que cuando tengas un problema de factores familiares o tu gente que convive contigo, no tiene por qué ser familiar, ¿sí?, ahora ya es un conviviente en tu domicilio, pues puedas estar allí y acompañar a la persona, porque si puede tener algún problema cuando salga de la prueba o cuando le hagan el tratamiento o lo que sea. Bueno. Estamos esperando. La empresa cuantificó que toda esta propuesta era un tema también económico. Oh, claro, para variar. Que claro. Pues es bueno, es un tema social, pero claro. Que un tema social, pero que una evaluación económica y con un gran impacto organizativo que no sabían valorar y que a la siguiente reunión pues ya nos dirán. Oscar, en gran medida las propuestas están aplicadas en Metro, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí. Bueno, se ha pedido bastantes cosas de Metro, se ha pedido cosas de la EMT de Madrid. En Metro tienen 2 días de traslado de domicilio, por ejemplo, que aquí no lo tenemos. Tenemos uno. En Metro tienen intervención ambulatoria, que aquí desapareció. Sí, tenemos sin estar acuerdo de los sindicatos, desapareció. En Metro tienen. ¿Y en Metro no desapareció, curiosamente? No. Vaya. Casualmente. Metro tiene alguna cosa más que aquí no tenemos. Tenemos una bolsa de horas para tratamientos oncológicos. Uh-huh. Que aquí no tenemos y bueno, sí, pues no, bueno. pues habrá que ir por lo menos lo que tiene metro. Yo creo que sería de lógica, ¿no? Hay aspectos aquí, no nos gusta hablar de represores, pero hay un represor en Cataluña que tiene hasta 100 hojas o 100 páginas de permisos retribuidos. Esos que las han bajado 35 horas y les han subido 4.000 euros la cuota por llevar una porra, sí, pero bueno, aparte de eso. Sí, eso es. A nosotros no nos gusta estos mesos, pero bueno. Se jubilan antes también. Es así, hombre. Claro, pero hay que, joder, lo que tienen ellos también lo queremos nosotros. Sí, no hay que ir. No solo porque nos peguen de esos derechos, ¿no? Sino en timba que nosotros no pegamos a nadie, pues que nos. Sí, no, ya veo que van rápido a hacer los acuerdos con los colectivos que les interesa. Claro. Ahí hay dinero para todo. Bueno. Sin problema. Bueno, pues nada, esto se desarrolló los permisos que se proponían y ya veremos la siguiente reunión, que ya os digo será el día 5 de marzo, que le dice la empresa, que nos contesta y tal. Perdona, ¿no eran semanales las reuniones? Sí, pero esta semana hay un sindicato que no puede el día 26 y se ha pasado al día 5. Tampoco viene mal porque así cuando hagan los trámites con el mediador, señor Ignacio, pues ya nos dijo que quería hablar con los sindicatos primero, tomar una toma de contacto y claro, pues le estamos dando un margen a esta persona para que haga lo que tiene que hacer y ya el día, cuando venga el día 5, ya sepa de qué va el tema. O que ya se ha posicionado de alguna manera y si ya conozca los entreveses de lo que hay. Oscar, ¿y la masa salarial se ha puesto de acuerdo ya a la parte social con la empresa? Bueno, al final hemos aceptado pulpo como barco. ¿Y eso está en barco, el acta? ¿Está en el acta ya aceptado? En el acta, en la 4.1 supongo que sí, que es la que se hizo una reunión técnica solo para este tema. Y sí, ahí se dijo que, bueno, al final tenemos una masa salarial de 100 millones, no, sí, 200 millones de euros. Me parece poco. Bueno, es lo que han dicho, es lo que... Y al final la empresa no aceptó que... Estamos hablando de la masa salarial del año 24. ¿De 24? Faltará la del 25. Entonces habrá que confirmar la del 25. Dentro de un mes saldrá publicada, o saldrán, tienen las ganas de eso. También hay que decir que se le instó a la parte social, a la parte de la empresa de que... como hay una sentencia judicial que reconoce un aumento de las retribuciones variables de ciertos colectivos de esta empresa, que ese aumento variable, esas cantidades económicas repercuten en la masa salarial de los años desde el 21 hasta aquí. Correcto. Entonces, en aquel momento nos dijeron que esto estaba recurrido y que, bueno, pero claro, ya decimos que fue haciendo los cálculos que por mucho que estuviera recurrido, que no iba a salir porque ni ya sabemos la sentencia del Tribunal Superior de Madrid, ¿no? que había inadmitido el recurso, con lo cual ya es una sentencia firme. No sé que se vayan a La Haya o a yo que sé dónde, pues de momento ya es firme y no creo que ya tengan posibilidades. Es más, nos han llegado por ahí voces de que están ya diciendo que van a pagar, ¿no? Sí, al que no recurra, al que no lo haga bien judicialmente con un abogado o con eso, lo que sea, le van a dar lo que es eso y si se conforma, pues se conformará, pero que sí van a pagar lo que ellos consideran que no será la cantidad total. A mí me recuerda que cuando eran 5 días de permiso por ingreso hospitalario, pues daban 3 y de momento, pues si ya lo dabas por cuela, eso que te llevas. Si ya me ahorro, no me gasto 200 euros y aunque gane 4.000, pues... Y si me dan 2.000 y no me gasto 200, pues mira, he perdido 2.000 euros. Sí, sí. Pero no me ha costado nada. No me ha costado nada, no lo he movido, me ha caído del cielo. La verdad es que desde CGT nos hemos gastado un buen dinero para poder mover esto y lo hemos hecho a gusto. Y esperamos que también la gente lo tenga en cuenta, los afectados como mínimo. Bueno, y básicamente, pues nada, la reunión acabó con esto. Esperando que la siguiente reunión, nosotros la valoramos negativamente porque estas sesiones no son operativas porque... cuando tienes la información, ellos se tienen que reunir entre ellos otra vez, con un receso de 20 minutos o media hora, no les da tiempo, pues tienen que ir a picar puertas más altas del edificio. Y entonces, pues nos tienen que contestar a la reunión siguiente, con lo cual son reuniones totalmente inoperativas. Y si tenemos en cuenta que las reuniones son de 2 horas, pues vamos a estar aquí por los siglos de los siglos a este ritmo. Joseba, ¿se nos ha colgado el sistema o cómo lo tenemos? Que te veo aquí con pues el ordenador. Estoy bastante, bastante apuradillo estoy. Bueno, pues no sabemos si estamos en antena, pero seguiremos hablando, ¿no? Yo creo que sí, que nos vamos escuchando. Vale. Pero bueno, el problema que lo tengo es con el ordenador aquí, a ver. Sí, sí, mira, mira, te escuchas. Uy, me escucho a mí mismo. Vale, perfecto. Vale, vale, o sea que vamos saliendo, pero por otro enlace que luego aportaremos. Perfecto. Muy bien, vale, pues en principio el convenio es lo que hay y ya está, básicamente. ¿Qué más? ¿Algo nuevo? Si no, sigo yo. ¿Tiro para allá? Sí, sigue, a ver si consigo poner bien los botones estos. Mira, parece que sí, que va funcionando. La pasada semana también se habló del tema de la... una comisión de administración sobre el tema de también de las vacaciones para los colectivos de comandaments o a la COPS. Sí, COPS, CESOP, CESOP, etc. Para sí. Gente de centro, para técnicos polivalentes y... Pues nada, se establecieron las fechas más o menos de las vacaciones, se establecieron las tandas que hay. Yo no fui a la reunión, pero bueno, estoy aquí consultando un poco el acta por encima. Y básicamente lo principal que os interesa es el calendario de escogida de vacaciones para los agentes de centro, técnicos polivalentes, CESOPs y COPS. Empezó el día 20, que fue el viernes pasado. Y tienes tiempo para escoger vacaciones hasta el día 5 del 3. Sí. El día 5 del 3, la semana que viene, el jueves de la semana que viene. Oscar, lo bueno es que todos estos colectivos, al tener correo corporativo, pues reciben la información directamente a través de su correo que normalmente utilizan a diario. Bueno, todo el mundo tenemos correo corporativo. Sí, pero... Lo que pasa es que no lo miramos. Por tu puesto de trabajo, pues lo utilizas y el resto, pues bueno, pues no. Es una pelea que tengo yo constante con la dirección. Que sí. Digo que bueno, que sí, que nos informáis, pero os informáis a canales que no tenemos, que no seguimos. Uh-huh. Porque la gente que no tiene acceso a un ordenador, pues no lo suele mirar. Correcto. En el autobús no tienes un ordenador a tu disposición. No. Y el otro día me hicieron un texto de PPA en el autobús y dice, firma aquí. Y digo, ¿firmo el qué? Y dice, ya te llegará el resultado a tu correo corporativo. Digo, ese correo que nunca miramos nadie. Y dice, bueno, ese no es mi problema. Pero bueno. ¿Y te dieron copia de lo que firmaste? No. Bueno, pues está, en el correo corporativo. Bueno, pero tú siempre cuando una persona firma algo tiene derecho a tener una copia. Eso debe estar pues ya preparado. En tu correo corporativo. No, porque te hacen firmar una tableta. Vaya, parecemos ya la caja. Estamos todo totalmente informatizados. Bueno, pero si vas a la caja y firmas algo, pides copia del resguardo, pues te lo dan. O sea, uno tiene el derecho de tener copia de aquello que firma, porque si no firmamos ahí en un sitio que nunca sabemos a ver qué uso pueden hacer. No, pues ¿no? Yo no sé lo que firmé. Yo la verdad que no sé lo que firmé. Como... Lo que firmé tampoco me importa, porque bueno. Yo no me meto en el trabajo de nadie y espero que nadie se meta en mi trabajo. Yo trabajo cuando conduzco de una manera, pues conduciré como he aprendido. Como me dieron mi carné hace 30 y pico años y bueno, punto, ya está, no está. De momento no he tenido, por suerte, ningún accidente grave, pues estaremos así. Y nada, básicamente, como seguimos con el... Ya, podéis escoger hasta el día 5 de abril las vacaciones y estarán publicadas en principio la primera vez el día 11. Tenéis un par de días de reclamaciones el 11 y el 12 y están definitivamente publicadas el día 18 de marzo. Bueno. Pues justo antes, pues nada, no, 3 meses antes de lo que empecé ayer las tandas, más o menos. Bueno, poquito, 3 meses y medio. Aquí tenemos solo 6 tandas. En el colectivo de, mira, por ejemplo, el colectivo de agentes de centro son 6 tandas. 4 de verano, una Semana Santa, Navidad y Semana Santa y otra de fuera de tanda. La de los polivalentes son 4 tandas en verano. Las de los técnicos, las de los COPS y CESOP, pues son 5 en verano, una en Semana Santa y otra fuera de tanda. Ya sabemos que está establecido que un 70% de la plantilla se tiene que ir en verano, un 10% se tiene que ir en Navidad y en Semana Santa y el resto 20% pues se tiene que ir fuera de tanda. Si no recuerdo, había que garantizar según como mínimo un 75% verano. Garantizar. No. ¿No? En convenio son 70%. Pero 70, perdón, 70. 70. Pero garantizado. Sí. Pues la cosa es que la empresa le vaya bien que las haga fuera y a ti también. Bueno, nada, pero tienen que tener un 70% y el porcentaje son... Vale. No, mira, para los CESOPs y COPS son 18, pues mira, son un 82% en verano. Bueno, será verano y Semana Santa el 70 seguramente. No, fuera de tanda un 8%. Cuando en el colectivo de explotación son un 20%. Vaya. Navidad y Semana Santa, un 10% en explotación y un 10% en COPS y CESOPS. Y el resto, que te digo, es un 82% en verano. Bueno, esto es porque estás mirando el mes de septiembre, que ahí es medio-medio. Bueno. Ya me adelanto yo. 8 y 7 aquí en, pues, es igual. 20, 8 y 20 verano. Sí, 8 y 7, 8, pero 8 y 7 son 15, es igual. 8 y 7 son 15, es un 75% en verano de CESOPS y COPS. Todos los de polivalentes son en verano y de agentes de centro 25, un 75% en verano. O sea que los tontos somos los conductores. Sí, básicamente. Y encima nos están diciendo que las tandas de verano de que son muy largas y que hay que quitar gente de tanda. Ah, que son muy largas. Bueno, que son muy largas, no, que hay mucho porcentaje mucho en verano. Un 70% es demasiado porcentaje. Demasiado, y tenemos colectivos que tienen un... Todo viene de lo mismo. Viene de no querer contratar la gente suficiente para dar el servicio. Es que eso básicamente es eso, que no hay más, no hay que darle más vuelta. No, en verano falta gente. Luego tenemos meses misteriosos como el año pasado, el mes de mayo. Ya cuando tenemos la convención de explotación, ya diré que, a ver, me queréis quitar gente en verano de colectivo de conducción. Ajá. Cuando tienes aquí un 75% garantizado. Claro. O un 82 si consideramos que a septiembre es... Pero como uno conduce, no pasa nada. Ya, pero ¿qué? ¿Qué somos más tontos otros o qué? Pasa, ¿cómo está el tema? A ver, en fin. Bueno, básicamente, a ver, y si veo algo más en el acta, alguna cosa interesante. Bueno, una consulta... Alguno puede hablar si quiere, ¿eh? Sí, no. Tú vas mirando lo que... Te vemos bien, no te preocupes. No, luego... igual si nos da tiempo introducimos un tema que ha surgido mientras estábamos... Sí, un tema de... Haciendo un programa, a ver si nos da tiempo, sí. Este programa de radio nos ha llamado una periodista de Telecinco. No sé por qué... CGT es la referencia de los medios de comunicación generalistas. Sí, muchas veces llaman, dentro de autobuses de TMB. No sé por qué. Porque los demás, supongo, no le contesta. Nosotros. Luego diremos lo que hemos hablado, que ha sido el compañero Francesco. Sí, no, ahora, además, que está aquí también. Y así dejamos que la gente cree un poquito de gusanillo para escuchar a ver qué hay detrás de todo esto. Es como la canción de moda. Esto que está ahora es la canción de moda. Os podéis fijar, en todas partes se habla de una palabra que se llama asentismo. Sí. Nadie analiza realmente de dónde vienen los asentismos, sino que el asentismo es muy alto. Es muy alto. Y se nos intenta condicionar en todo momento en que podamos acogernos a un derecho como es el estar malos. Yo, por una vez, creo que la empresa contrató a un profesional que precisamente hizo un informe del absentismo que en la empresa. Ah, sí, me suena al eso. Al parecer sí. Hubo un acto de clausura y bueno, y al final pues se despidió. A mí me lo han contado, no he estado, y creo que no me equivoco, porque lo cuento como lo recuerdo, que me lo explicaron, que lo recuerdo perfectamente. Y concluyo con la siguiente manifestación, que dejó aparecer atónito y blanco y blanca, con las caras blancas, a muchas personas de la dirección. Acabo diciendo, cada empresa tiene el absentismo que se merece. Y ya está. Oh, yeah. Ya está. Bueno, sí. Bueno, aquí si hablamos a nivel más general, pensar que, bueno, que ahora en la prensa, no, por el motivo que sea, porque le interesa en ese momento... y también ha habido alguno ahí del gobierno aquí de España, sí. La ministra en primis que dice que, claro, están negociando, están mirando de coger, de llegar a un nivel que se pueda una persona con una baja de larga duración y comentaban patologías graves, incluso se hablaba de infartos y patologías oncológicas, que se puede reincorporar, ojito, progresivamente. Y esa progresión, la seguridad social es tan buena que dice, bueno, el mes que te reincorpores, dice, bueno, como trabajador, pues te vamos a pagar el 50% de la seguridad social y el 50% que lo pague la empresa. Y tú vas a trabajar media jornadita, pero te lo complementan al 100%. Es la verdad que una propuesta... totalmente descabellada, una propuesta absurda, porque claro, estamos hablando de gente enferma que de alguna manera empujan a trabajar antes de coger el alta definitiva, porque estamos hablando que la alta definitiva la tendrías sucesivamente. Siempre te dicen que según criterio médico, pero claro, luego sabemos perfectamente cómo son muchas veces los criterios médicos, ¿no? Que los mismos médicos luego reciben presiones por las entidades correspondientes para darte el alta. Entonces, a nivel nuestro, entonces ahora te hago intervenir a ti, Isaac, porque tú lo sabes que estás con jurídica de primera mano. La noticia que claro, es que nosotros estamos, bueno, estamos con eso de los, bueno, de los 25 euros que cobramos cada mes, ¿no? Esos 25 euros realmente es un incentivo que dan o por no coger la baja. Y esto es legal hoy en día porque ha habido una sentencia. Bueno, ya tuvimos un juicio. Tuvimos ya un juicio, ¿no? Si no recuerdo mal, ahora... Sí, así a memoria, pero bueno. Creo que lo tenemos recurrido. Bueno, no es que esto que no es quejes, porque esto es una mínima parte de lo que quieren hacer. Sí, no, caso, eso hablamos de nuestra empresa. Me ha llegado que quieren cambiar el tema de las vacaciones. Sí, ¿la empresa? Sí, claro. Que los que cojan menos bajas podrán coger vacaciones antes, coger servicios antes. Eso me ha llegado. Sí, no, pero claro. Todo esto va en contra de la ley 1522. Hasta que llegue la foto con el empleado del mes. Entonces, eso, hablamos de la ley 1522. Que es la discriminación por razón de condición, enfermedad, etcétera. O sea, no se puede discriminar a la gente que tiene pues una situación que no le permite trabajar. Bueno, pues y eso están trabajando en ello. Están trabajando para en discriminar. No, yo diría pues maquinando, ¿no? Porque trabajar es otra cosa. Bueno, maquinando. Correcto. Maquinando, ¿no? Me gusta más. Eso, sí. Maquinando para recortarnos derechos. A ver, yo precisamente... ¿De qué año? Del 23. De 23. Yo precisamente estaba mirando hace poco jurisprudencia al respecto y estaba leyendo que una serie de cláusulas que tenemos en muchos convenios y en pactos y en paritarias en la que te manifiestan que si no estás tantos días y no has venido a trabajar, etcétera, pues que tienes una reducción, por ejemplo, gente que tiene precisamente reducción variable, objetivos, lo que fuera, esto ya se apunta que son cláusulas nulas en pleno derecho, porque el absentismo, por así decirlo, es que me ha hecho gracia porque lo he oído, no sé si era ayer o hoy, pone que, por ejemplo, que puedas disfrutar de un permiso, por ejemplo, por la intervención de un familiar, eso no es, muchas personas lo consideran como absentismo y no es absentismo, al igual que estar enfermo, porque uno tiene el derecho de estar enfermo. Entiendo que también la nuestra lo entiende así, sí, ¿no? En la debería. No, digo, lo entiende que es absentismo. Sí, sí, la nuestra entiende que es absentismo. Que luego las estadísticas infladas son eso. Y lo que se ponía, bueno, que te coges un día de permiso no retribuido porque tú quieres, pues bueno, yo entiendo que ese día tú no vas a trabajar y lo haces a conciencia, no vas a trabajar. o que faltas al trabajo, porque mira, pues faltas al trabajo y ya pues tienes la advertencia correspondiente o lo que sea, pero ese día has faltado, las cosas como son. También decían que, por ejemplo, un día de permiso, precisamente lo que comentabas ahora de por cambio de domicilio, es un permiso que te da la empresa, pero es un absentismo. Yo hasta cierto punto, lo puedo entender que se mire así. Es decir, tú decides utilizar ese día y es un día que no has ido a trabajar porque tienes ese derecho regulado, en este caso, en convenio, porque no en todos los convenios está, y hasta lo podría entender. Podría llegar a entenderlo. Y según, pero si tú estás de baja o estás con un permiso por cuidado de terceras personas o cualquier cosa de este tipo que está regulado, pues no debería computarte como negativo. Y hablando del servicio médico, perdonad que me voy a colarme. Os recuerdo que tuvimos una reunión por varios temas en el Ayuntamiento de Barcelona, donde estaba precisamente la presidenta de la empresa, la teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Y entre otras cosas, que me acuerdo porque lo dije yo, y tomó nota la directora de organización de personas y tomó nota la presidenta. En nuestro servicio médico de la empresa, que somos mutua autoaseguradora, hay un requisito para serlo. ¿Y sabéis qué requisito es para poder serlo y tener las bonificaciones correspondientes que tienen de la tesorería de seguridad social, mediante cotizaciones, etcétera? El requisito fundamental, déjamelo decir así, es que no se enriquezcan otras empresas. Es decir, que el personal sea todo personal propio. personal propio, el psicólogo, una línea entera, etcétera. Sí, sabemos lo, que no. El personal médico que te atiende cuando estás para evaluar tus los controles médicos de tus bajas laborales. Personal propio. Yo entiendo que el sentido no sé exactamente cuál es, pero entiendo que un médico subcontratado por una empresa que no sabes ni qué contrato tiene, no tiene la misma, por mucho que me digan, y aunque teóricamente no debería ser, no tiene la misma autonomía y tranquilidad para poder tomar una decisión sin ningún tipo de condicionamiento, ni tener ninguna espada de Damocles encima de la cabeza para apretar, que no digo que lo hagan, pero para apretar a una persona que está en una situación de baja. Es decir, yo creo que un médico de la Seguridad Social pues te dirá lo que cree. Habrá unos que son de una manera, otros que son de otra, pero tendrá un criterio y nadie le está con una pistola en la cabeza de alguna manera o sin ninguna palanca. No digo que haya una pistola, ¿eh? No, que no se animen no a poner una sentido literal. En sentido figurado. Entonces, se les dijo, tomaron nota, pero siguen iguales. Y desde aquí lo digo, sabemos que hay auditorías que hace la Seguridad Social y auditorías que se hacen en la empresa. Y este tema ha salido en innumerables veces como requerimiento. La empresa tiene que cambiarlo. El personal de los centros médicos se tiene que internalizar, o sea, porque nunca debería haber estado externalizado. Y si está enriqueciendo a terceras personas, empresarios... Empresa. Empresarios, sí. O sea, estás diciendo que está externalizado, ¿no? En parte, sí. Bueno, en parte, todo el mundo sí. lo sabe. En parte, ¿quién es, sí. ¿Quién es la empresa que recibe esta externalización? Pues, ¿lo sabemos? Ahora no? De memoria, sí, lo sabemos. Tenía por ahí apuntado, pero vale. No lo voy a sacar ahora porque no, para mentir, pues no me acuerdo. No me acuerdo. Correcto. Pero los costes son importantes, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, como decía aquel, sí que el dinero encontrarás las razones. Pero es, ¿no? Como yo le decía el otro día en una reunión del CSS, que cómo podemos tener una empresa externalizada para hacer el tratamiento de lo de las de la cuando tienes un servicio médico, por favor. El control de el alcoholoc y todo esto, sí. Que claro, como es que tienes que hacer un análisis de sangre y tienes que irte a una empresa externa, teniendo un servicio médico propio de la empresa. Pues mira, ya que y dijeron, esto no corresponde aquí, pues, no nos toque no sé qué. La señora encargada es la que tiene en mano en esa empresa externa. Tienen amiguitos, por lo que se ve. La empresa externa es GSM. Sí, la famosa GSM. Bueno, es que el otro día me quedé flipando porque fui allí por delante del parque Joan Miró y aquello parecía una esquina de Núñez y Navarro. Las colas de... Sí, no, aquella esquina de Aragón, casi llegando a calle Tarragona, sí. La calle anterior, hay toda una esquina enorme, sí. Con grandes ventanales y pone GSM. Pero, alguien está ganando mucho dinero. No me atrevería a decir de forma torticera ni ilícita. No me atrevería yo a decirlo. Teniendo un servicio médico, le contratamos un análisis de sangre en una empresa externa. Que no siempre es personal de TMB. ¿Vale? También sí que es verdad que también me consta que en GSM pues se van a hacer revisiones para gente que precisamente quiere acceder a otros tipos de puestos de trabajo como funcionarios públicos, por ejemplo, Mossos, etcétera, ¿vale? Si tienen alguna... Pero también es verdad que delante del servicio médico de Sagrera que tenemos ahí, también hay una oficina hay otra. Justo pegadita también, que no sé qué vinculación habrá o no, pero bueno, están cerquita para poder colaborar. Donde estaba el antiguo Honduras, sí. Por ahí cerca. Bueno, todo esto venía derivado por la llamada esta que... Sí, bueno, lo había derivado de la historia esta, de bueno, que ahora todo es asentismo y la moda, como dices tú, sí, el asentismo que ha salido ahora. Bueno, lleva 15 días en la prensa y van dando... La empresa también está mucho con el asentismo, que estamos ya en un 23%. Uh-huh. A nivel sí, pero ahí es, ¿quién es la responsable de sentismo en esta empresa? ¿La persona responsable? Gemma Casal. ¿Sí? Casaltas. Es la que está responsable. Oscar ha dado en el clavo, perdonad. Sí. Es la responsable del asentismo en TMB. Sí, es la plantilla trabajadora. Este B. Bueno, claro. Pues a mí se me... Calcular que un 18% de las bajas son de musculoesqueléticos. Sí. O sea que es un tema de trastorno. Mucho polvo. Y ya le he dicho yo a la gente de la dirección, digo, igual es que tenemos unos asientos de mierda, por ejemplo. Entre otras cosas, ¿sabes? Y ya se han tirado el grito al cielo, porque no puede ser, no sé qué, tenemos unos asientos de puta madre. Y digo, bueno, pues aquí tienes un 16% de bajas. que todo, que las que son psicosociales no, es un 5%, es, no, en conducción es un 4%, no un 5, un 4%. O sea, que tanto que nos dicen que la gente hace cuento, que no hace tanto cuento. Igual el cuento lo hacen a la hora de elegir las personas que se encargan de ser responsables de diferentes áreas. Bueno, pues eso, Isaac, me dejas ahora, yo me gustaría hablar sobre el tema este que me dices, sobre el tema este que estás empezando a hablar. ¿Ah, sí? Sí, sí, y es muy importante, porque aquí en TMB estamos hablando que entre Ferrocarril Metropolitano, Transportes de Barcelona y Proyectas y Surveys de Movilidad, que es la empresa esta del teleférico, y de la M-Bici, la M-Bici se llama, sí, que son las bicicletas, por lo menos, lo eran, no sé si siguen siendo. Y la fundación, pero eso me parece, la fundación es de TMBSL, que es también de Lola Barcelona y todo esto. Bueno, pues aquí, digamos, las personas de base, siempre lo decimos aquí, es el personal de conducción, personal conductor. Es el personal más mayoritario. Te estoy hablando personal conductor tanto de bus como de metro. Pues está claro. Bueno, está claro. Móvil, el personal de base de... Sí, mecánica. Sí, ahí está. Y todas estas personas que estamos ahí en esa base tenemos unas responsabilidades muy bien asumidas y que conocemos muy bien. Sí. Porque nosotros, por ejemplo, cuando conducimos en la calle, nos tenemos que guiar, digamos, por el código de circulación y por la ley de seguridad viaria, entre otras normas. Eso lo tenemos, lo tenemos muy claro, ¿no? Entonces, cuando se pone una persona responsable o personas responsables, digamos, en la empresa, en la dirección, esas personas son responsables de las personas trabajadoras de esa empresa. Debería, correcto. ¿Vale? Debería. Igual que nosotros cuando conducimos estamos obligados a preservar la integridad y la seguridad de las personas que transportamos y de las que tenemos alrededor, esas personas responsables también tendrían la obligación de preservar esa integridad y esa seguridad. Así queda más o menos, en otras palabras, recogido en los propios códigos éticos de las empresas públicas, de la AMB, de TMB, de alguna manera. Claro. O sea, pero del dicho al hecho, ya, bajo mi punto de vista, hay una distancia. Esto es el cumplimiento. O sea, hago ver que tengo algo, cumplo y miento por detrás. Bueno, pues, o haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Pues estas personas, ya no solo hablamos de la alta dirección, sino responsables que no son de la alta dirección, tendrían que tener, no sé si lo tienen, pero por lo menos no lo demuestran, unos conocimientos de prevención de riesgos laborales, de prevención de riesgos psicosociales. Que me está cogiendo un ataque de risa porque... Interior. Porque esto, yo creo que gente de dirección pues del CSS no tiene ni los conocimientos ni el cursillo básico de 35 horas. Bueno, pero para tratar personas y para proteger... Son miembros del Comité de Seguridad y Salud. Si no se cumple lo que está establecido legalmente para las empresas públicas o para el funcionariado público o para los puestos públicos de trabajo, menos los cargos de confianza, que es, ante la cobertura de una plaza, dar publicidad de esa plaza. Y luego, los tres principios, el de igualdad, el de mérito y capacidad, que sea accesible. Esto es igual que la contratación de servicios, también hay, etcétera. También... Hay que dar estas opciones para que cualquier persona se pueda, o empieces en este caso, se pueda presentar. Y aquí, si no se cumple la publicidad, la igualdad, como lo he dicho yo ahora, la capacidad y el mérito, es decir, la capacidad demostrada con pruebas, el mérito acreditando unos conocimientos. Y la igualdad, es decir, que se pueda presentar a todo el mundo y se publique, no se sesgue en un circuito pequeñito. Esto en esta empresa, a ver, en algunos casos sí se aplica y en otros, curiosamente, no. ¿Cuándo y por qué? Pues la respuesta la tendría que dar los responsables. Yo tengo mi opinión y mi opinión precisamente está en que una parte de esto lo está investigando ahora mismo la Oficina Antifraude y que yo sepa sigue en investigación. Precisamente tú estabas conmigo el día que fuimos al ayuntamiento. Aquí hemos hablado alguna vez del contrato de Mónica Peinado y fue la misma presidenta, sí, la teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, que dijo delante de todos los delegados sindicales, y no me pongas esta cara porque si no, no me te digo, pongo esta cara, ¿verdad? porque estamos, porque me gustaría seguir hablando de un tema. Al igual que ella llamó al consejero delegado como cargo de confianza, que ella llamó a Mónica Peinado. Yo, por lo que todos entendemos ahí, entiendo que ella la llamó, pero ¿para qué? ¿Para ocupar esa plaza? Ahora entiendo muchas cosas. La llamó y la enchufó. Yo estoy si fuera. Bueno, claro, no solo fue la llamada. Si esto es así, no hubo una plaza pública, ¿no? Pero la si esto es como ella dice y no se tapa de ninguna manera, que precisamente lo dijo ella con su boca, y sí, yo le dije, pues ahora entiendo muchas cosas. Pues yo creo que ni esa persona es digna de ocupar el cargo de política ahora mismo. Así de claro, lo digo. Y bueno, me sale mal porque, oye, habrá cosas que me gusta de su política y cosas que no. Pero en este caso creo que tiene que dar un paso atrás, decir la mea culpa y que se dedique en el ámbito privado, si la contratan, en lo que tenga que hacer. Bueno, pues si me permites, yo, o sea, no soy ningún jurista ni soy abogado, pero tengo entendido que en las empresas existe la figura o el principio que recoge la legislación, que es que la empresa es la figura del pater family. Es decir, la empresa, ya hablamos de privadas, públicas y no digamos ya lo que es la administración pública en sí, tiene que cuidar a sus pollitos, por así decirlo, ¿vale? Tiene que hacer la figura del padre de familia, el padre de familia, y proteger, ¿no? Entonces, nuestra empresa, en general, es un reflejo de la sociedad o un reflejo de una familia. O un reflejo de cómo funciona el país y los casos que están saliendo. Bueno, claro, pero cada familia tiene sus historias. Cada familia tiene sus historias. Y en la sociedad hay casos de agresiones verbales, agresiones físicas, psicológicas, presuntas agresiones sexuales también, como en todos sitios, y cuando ocurren estas situaciones, pues evidentemente estas situaciones son conflictos entre personas, acostumbra ser, ¿no? Una persona no se agrede a sí misma, sino que es por otra persona. Las medidas inmediatas que suelen tomar las empresas, en este caso, en particular la nuestra, es pues apartar a estas personas que existe este conflicto, ¿no? Pero claro, cuando se hace este aparte, digamos, esta separación, se debe mantener. Y seguro que hay personas responsables que actúan de buena fe y bien, miran en el bienestar de sus personas trabajadoras, pero parece ser que hay otras personas responsables que presuntamente no actúan así. Incluso presuntamente, digamos, provocan que estos encuentros se produzcan, bueno, ¿vale? Entonces no sabemos si esto se hace expresamente para crear conflictos psicológicos a las personas presuntas víctimas de estos casos de violencia o por qué se hace así. Y esto, ya digo, es un caso que es un reflejo de la sociedad. Esto ocurre en la sociedad y en nuestra empresa no es menos. También ocurre en estos casos. No, mira, perdona, no estoy de acuerdo. Ocurre en la sociedad y acabamos de decir que si miramos la política, ahora mismo el gobierno, en todos los colores políticos, y voy a hablar de los dos principales, en los socialistas y el PP, vemos que hay casos aquí completamente mediáticos que salen cada día en las noticias y en las tertulias, unos diciendo unos de unos, pero hay unas medidas que posiblemente mucha gente encontrará insuficientes y hay gente apartada, gente pues que se le ha quitado sus funciones y que seguramente mucha gente entenderá que eso no acaba ahí ni debe acabar ahí, están casos judicializados. Pero nuestra empresa, en la que estamos ahora, ya se ha pedido el cese de varias personas directivas, tanto desde el pleno comité de bus como el de metro. Y aquí no se ha hecho nada, ni se ha apartado a nadie. Recuerdo hace 4 días que salía en prensa, si no recuerdo mal, en diciembre del 25, una sanción en nuestra empresa, en Transporte Barcelona en este caso, por obstrucción a la inspección con una multa de 150.000 euros. Y aquí no ha pasado nada. Y bueno, ni ha habido ninguna repercusión a la asesoría jurídica que llevaba las inspecciones, ni nada. Ahora sí, un conductor de base que ha pasado por todos los canales de selección, de cumplimiento legal a la hora de la contratación, etcétera, pues en un momento dado pues tiene un accidente en el trabajo porque... Mira, porque se por bueno, la razón que sea, la por razón que sea, para evitar un accidente, porque en un momento dado, pues, oye, como aquel que tosía y le cogió pues un ataque de y se empotró dentro del lo que sea. Y hay casos, algunos y algunos no, que según conviene, pues se sanciona y pues con unas diferencias importantes a personal con mucha menos responsabilidad y que el riesgo es mucho más elevado, porque una obstrucción a la inspección o a la justicia uno no la hace porque tropieza o porque se equivoca, la hace voluntariamente. Esa es la gran diferencia. Aquí habría justificaciones para tomar para cesar a personas responsables, cesar o tomar realmente sancionar, me sabe mal decirlo desde un punto de, pero responsables de la alta dirección o directores. Sí, no, claro, no se hace nada, pues eso. Bueno, aquí la cuestión es que la empresa siempre, a pesar de que dice que hay que proteger a las personas que trabajan aquí, en el momento de que una persona se quiere defender delante de cualquier ataque que pueda sufrir por parte de la empresa, lo que hacen es poner a disposición, o sea, todos los recursos económicos posibles por reventar a esa persona en lugar de por ayudarla. Bueno, pues, sí, dejadme que ponga un poquito de música. Vamos a poner un poquito de música. Y sí, porque nos hemos pegado un tirón. Espera un momento y que se recomponga la dirección que nos está escuchando. Y vale. Va a tomar un poquito de agua. Bueno, ahí está. Y eso, vamos a poner un poquito de música. Yo creo que una canción que hemos encontrado por aquí, que viene muy, muy al pelo, que es Elephant de Tame Impala, que nos viene a decir que por muy grandes que tengan los colmillos el elefante, siempre habrá personas que estén dispuestas a enfrentarse a él. We'll be right back. Bueno, pues ya hemos escuchado esta canción, Elephant. Ya sabéis que esta música no la podréis escuchar en plataformas de estas comerciales, ¿eh? Solamente lo podréis escuchar en radiorosco.contrabanda.org. Temas por aquí. Sí. Hemos acabado ya con convenio. Sí, convenio hemos acabado antes. Madre mía, hemos hablado de todo. Lo que no había acabado con administración, pero es igual. Lo que queda, sí que ha habido hoy es una reunión de así, una de aquellas sí, bueno, con la lámpara, empresa la lámpara y tal. A ver si nos puedes explicar un poquito, Óscar. Si es posible. Sí, no, a raíz de lo que ha salido estos días, pues que estaba pidiendo la Tesorería General de la Seguridad Social de unos datos personales de gente que se dedica a la conducción en este país, que le había requerido a las entidades que habían promovido el tema de los coeficientes reductores. Sí. Llámese Comisiones Obreras, UGT y Confebus, la patronal Confebus, que la Seguridad Social les haya pedido que les dieran qué gente estaba pidiendo estas cosas. Entonces, claro, cuando vimos esto, pues nosotros, como aquí en la empresa, solicitamos al comité de empresa que dijera que queríamos que la empresa facilitara estos datos a la Seguridad Social y que para que no nos ahorraran el trabajo, básicamente. No estuviéramos por ahí pidiendo por las cocheras que a ver la gente que dé sus datos personales. Que sí, para evitar este corralillo ahí de... Y que estos datos acaben donde acaben, porque aquí no sabemos dónde... Bueno, a ver lo que pasa. Entonces, se instó para que el comité de empresa dijera a la empresa, oye, traslada todos estos datos a la Seguridad Social y ya está, y para que ya tengamos el trámite hecho de cara a la historia sería que la empresa directamente lo enviara a la Seguridad Social, pero técnicamente no se puede hacer, es un tecnicismo, porque realmente el requerimiento está hecho hacia los que digamos, forman parte instado este procedimiento y quién son, repetimos, Comisión y UGT y la patronal Confebus en ese caso. Y la empresa nos ha contestado que ni ella ni TV ni su patronal, que es ATU. Transporte Urbano, que es la patronal del transporte urbano. La patronal del transporte urbano. Tampoco está dentro del pacto este o de los que han instado la petición de los coeficientes reductores. Por tanto, no se puede. Con lo cual, ellos no lo hacen, no lo van a hacer y lo que sea. Entonces, esta mañana se ha reunido todos los sindicatos del comité de empresa, una parte de los sindicatos, y se ha decidido que es que lo insten Comisiones Obreras y UGT y que con el apoyo de todo el comité de empresa, que sí, sea nosotros en ese caso la dirección de la empresa la que facilite los datos estos personales del colectivo de conducción a la Seguridad Social o a la Federación de Madrid General de estos sindicatos para que ellos lo traigan a la Seguridad Social. Para que estos sindicatos lo transmitan a la Seguridad Social. Y para que no vayan corriendo nuestros datos por todos lados. Exactamente, demos que ellos tienen sus federaciones, principalmente en Madrid, que le han pedido que se den todos los datos de todas las empresas, todas las empresas, que es posible hacer esto, porque recordamos que los conductores son 500.000 o 550.000. Y hay un montón de gente autónoma. De autónomo y eso, esos datos no llegarán nunca. Entonces, claro... Además de tu NIF, sí, que pedían el CIF de tu empresa donde trabajabas. Y estos datos, hay más datos. Coge la empresa que coge su papel, no sé qué, tal, todo esto. Tiene esta función. En este CIF de esta sociedad, lo que sea, o esta... Tiene todos estos trabajadores y trabajadoras que corresponden a esto. Entonces, exactamente, al final la solución es que nosotros apoyamos esta cesión de datos de si lo va a hacer la empresa a los sindicatos que están en parte del procedimiento. Estos sindicatos lo transmitirán a su respectivo órgano ahí centrales, ahí, madre mía, cómo son órganos centrales ahí en Madrid. Que eso funcionan como funcionan, entonces ellos mismos luego lo transmitirán el listado a la Seguridad Social. Y eso es lo que todo el comité de empresa está de acuerdo con eso. Qué bien con el comité. Porque básicamente, bueno, pues está. Es que no hay otra forma. Ya nos queda prácticamente un mes para que el Estado decida qué va a hacer con esto. Entonces, luego lo que pensamos que va a ocurrir es otra cosa. Eso es un trámite administrativo. Personalmente, ya considero que esto o lo sacamos en la calle o no lo sacamos. Bueno, por supuesto. Lo de poco quemamos, la camiseta que hay delante mío, pues me parece que poco quemamos, es verdad. Me parece. Habrá de quemar más para tener esta cosa. Me parece que, bueno, de cómo se ha dicho por activa y por pasiva que es un tema puramente político, entonces cuando van a dar coeficiente a un colectivo lo dan por un tema político, o molestamos mucho y salimos mucho a la calle, o son otro colectivo que molestan poco y que le quieren hacer favores para que le convenga al Estado. Y que llevan porras. Eso es lo más, digamos, que se está haciendo y que se ha hecho ya. Porque recordamos que los policías locales hace pocos años no tenían los coeficientes reductores y ahora lo tienen. En principio, por ejemplo, en la empresa, pues no, ahora no os preocupéis con el tema este de dar los datos personales, porque se supone que lo tiene que dar la empresa, que es no dijeron que no, sino solo dijeron hacerlo ellos así directamente, pero que tienen que hacer el trámite este, que pasar por la gente que ha instado esta petición de consejos reductores. Es un tema puramente burocrático que una vez está hecho, en abril ya veremos y dónde que no llegamos. Venga la moto, que yo supongo que porque, no llegaremos a mucho. Era una forma de decir que estos dos sindicatos son los únicos que se preocupaban por este tema. Y eso es mentira. Claro, al final, toda esa firmita o cómo se ha enviado a través del QR, a través del y más que nada Google, porque Google, los olvidarse. Las primeras que han hecho han sido en plan no ha sido neutra, sino que estos sindicatos no sé qué te va a llevar a la jubilación, para meterle bombo al tema, claro, ¿no? Somos nosotros los que lo hacemos, ¿no? Nosotros parece que no hacemos nada, es una historia que empezó CGT hace años, pero sí que es verdad, y el compañero luego... Mercader ya hace más de 10 años estuvo reunido en Madrid con el ministerio, y lo que ha salido ahora que sí que hay organizaciones que se pueden personar a continuación y que seguramente se personar a continuación es cuando ya pase esto de este requerimiento, habrá manera de personarse como CGT, como el confederal, y lo van a hacer, evidentemente, porque si hay un interés por el sindicato, al final digamos los que sacan una hoja a la seguridad social diciendo esto, el que tenga interés en este procedimiento se puede personar, pero a continuación no lo puede instar, pero se puede personar luego. Definitiva. Es un tecnicismo, pero vamos. Unos cardan la lana y otros se llevan la fama. Bueno, més o menys. Bien, como sabéis, mira, ya aprovechando este silencio, Ramiro, ¿qué te parece si ponemos una canción? Queda poquito tiempo para acabar, pero la vamos a poner. Falta lo de Telecinco, ¿no? ¿Qué decías? Ah, sí. Bueno, Telecinco ya lo he explicado más o menos. ¿Está explicado o no? No, bueno, no he llegado para Telecinco, pero es igual como sea Telecinco, sea otra cosa. Sí. Nosotros los medios esto le hacemos caso que le hacemos, ¿no? Y, bueno, un día llama Telecinco, otro día llama TV3 aquí en Cataluña y el que podamos lo atendemos. Y ahora están puestos en el tema ese del ausentismo, porque sale mucho en la prensa, habrá debate, etcétera, etcétera, y no intentarán vender la moto que tener menos derechos sea una ventaja para todo el mundo. Y hay que estar atento a eso. Menos derecho y al final es ventaja para todos los trabajadores, donde se ha visto eso. Pero el camino es ese. Bueno, dejadme poner una canción. Venga, aquí para rendirle tributo aquí a Rafael Amador, ¿verdad? Sí, señor. Rafael Amador. De Pata Negra, que murió hace unos días tuvimos oportunidad la semana pasada de poner esta gran canción de Pasa la Vida, de Pata Negra. Pues eso, Pasa la Vida. Tus ilusiones y tus bellos sueños. olvida tus ilusiones y tus bellos sueños. Todo se olvida. Y pasa la vida igual que pasa la corriente cuando el río calma. Y yo camino diferente donde me quiera a la vida. Esta música la escucharéis en radiorosco.contrabanda.org, en esas plataformas de color verde y rojo con cosas raras. No, tiene que ser en nuestra web original, radiorosco.contrabanda.org. Isaac, adelante, te dejo los minutos que nos quedan para terminar. Bueno, decir que des de CGT pues sí que tenim la sentència ferma que hem dit ara de la retribució variable, que afecta els col·lectius amb retribució variable amb objectius indicadors. Quantificant la sentència als anys que afecta, estem parlant de més d'un milió d'euros. I des de CGT i des de mi personalment no hi hauria res que m'agradés més que afectés com a millora, com a sentència que beneficiés a tota la plantilla o també la plantilla de base. I per això m'agradaria dir que estem mirant algun tema que, si recordeu, recordeu quan va haver el cas del complement de lloc de treball, que es va mobilitzar tota la plantilla. Doncs ara hi ha un tema que jo he estat fent números. Això és el famós CPT, sí, no? Sí. I això aproximadament ens va afectar amb un increment, si no recordo malament, d'uns 25-30 euros al mes, vale? Que benvinguts siguin, vale? Que sigui, com si fossin 35, és igual. Doncs ara hi ha un tema que estem mirant, vaja, que de fet ja es va entregar en paritària, passa que passen les coses, la feina queda oculta i passa desapercebuda, que pot afectar de l'ordre com a mínim d'uns 600 euros per persona fins a més de 1.000 euros per persona anualment, que ens han estat prenent el pèl l'empresa. Vale? Prenent el pèl, aplicant malament. Una altra cosa. Aquesta cosa ho explicarem, si de cas, la setmana que ve, per ampliar-ho tranquil·lament. I crec que, igual que els col·lectius afectats per aquesta última sentència estan fent reclamacions per correu a les relacions laborals, quan ho sapigueu, no tinc cap dubte que qualsevol que ens escolti que estigui explotació farà reclamacions perquè el que explicarem és algo que hi ha nous dubtors, que han reiterades sentències que l'empresa coneix i ens està donant llargues. I al final ens hem de plantar tots junts per reclamar el que és nostre i estem parlant d'uns increments salarials de l'ordre de 600 cap a 1.000 i pico euros per persona. Molt bé. Venga, siguiente. Os pongo un audio para acabar el programa y recordar el día de hoy. Claro, nos encantan los audios aquí. ¡Oh, Dios mío, por favor! Con el susto que te has pegado al empezar el programa. ¿Quién está llamando? ¿Quién está? ¡Uy! ¡Mara me va! Bueno. Lo ponemos aquí porque ha pasado el tiempo, pero lo único que deseamos... 45 años. Que no se vuelva a repetir ese tipo de acciones, ¿no? Y está bien recordar las cosas. Vale. Yo también, para cerrar, quiero recordar también que hace 3 años una persona que está aquí estuvo despedida por un impresentable en la cochera un domingo por la mañana, y que hace otro año otra persona que está aquí también sentada estuvo aquí despedido en esta empresa, y están los dos aquí sentados y dentro de la empresa todavía, por suerte. O sea que no podrán con nosotros. Ahí está. Ni con nosotras. ¡Vamos allá! Como hemos dicho, por muy largos que tengan los colmillos el elefante, siempre habrá personas que se quieran enfrentar. Ahí está. Y bueno, pues nada, aquí lo dejamos, bueno, todo. O sea que... Gracias por... a ver si tenemos aquí la canción nuestra. Gracias por escucharnos y gracias al maravilloso equipo por hacer posible este programa. Y no faltéis la semana que viene, que os va a interesar. Eso, si hubo semana que viene, el dinero interesa a todo el mundo. Bueno. Después de la publicidad. Después de la publicidad. Salud y abrazos a todo el mundo. Hasta salud, la semana que poco viene. ¡Poco quemamos! Salud. Mira, que tenemos todavía el pata negra. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Más tener confianza y luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona.